un sacrificio vivo. Usa mi vida a mostrar tu gran poder. Estoy dispuesto a hacer todo lo que me pides. Usa mi vida para tu gloria. Vengo a ti, Señor, un sacrificio vivo. Quiero darte todo lo que tengo y todo lo que soy. Me presento a ti, un sacrificio. Un sacrificio.